Muy bien, aquí estamos en Seres de Luz. Un beso grande, Yanni. ¿Estás allí escuchando todavía? Bien. ¿Yanina o Andrea? ¿Cómo te digo? Un beso grande para vos. Gracias por estar allí. Qué lindo es estar transitando este mes de octubre. Ya fue la presentación, aviso. Azul Cristal, que está a full. ¿Cuántos meses ya, Azul Cristal, Silvia Cosi? Bienvenida. Hola, a Seres de Luz. Buenos días, muy bien. Llevamos varios meses, ¿ah? Sí, ya casi un año. Ya casi un año. Sí, Azul Cristal en diciembre creo que va a ser un año que está funcionando. Voy a sacar esa imagen de comida. Vos venís de ahí del parque. Sí. Estamos con el tema de los fiambres. De vender fiambres y veganos y quesos veganos. Qué lindo. Qué rico. Mira, saco una foto porque estoy viendo y qué hambre que me dio. Hace como 10 semanas que yo sé que es por encargo. Sí, voy a destacarlo. Voy a aprovechar de que pasemos juntas el chivo, porque esto que innovaste y agregaste también, Azul Cristal, no solo dar cursos o que vengan terapeutas, sino también esta posibilidad de que la gente que elige comer sano tenga los quesos, los fiambres veganos. Sí. Sí. Sí, porque eso es, a ver, parte de una iniciativa, no para hacerlo comercial en su momento, era para mis hijas que vienen y me dicen, quiero ser vegana, quiero ser vegetariana, y yo quiero que coman equilibrado, entonces les busco recetas que tengan nutrientes, proteína, uh-huh, y que no les falte la vitalidad, y bueno, y estén siempre bien, que les, claro, suba todo lo que es el sistema inmune, y qué sé yo. Entonces me puse a hacerles, investigar y hacerles comida siempre con mucha proteína, con mucho hierro y cosas que ellas puedan tener y que no les falte. Claro. Y del complejo vitamina B también, porque los fiambres y lo que es los quesos llevan levadura de cerveza para que tengan vitamina B. Y entonces ellas me hicieron ahí nomás el negocio. Armaron todo y ahí están. Sí, mi hija se ha puesto en emprendedora de los fiambres, los hace ella y yo hago los quesos y las mayonesas. Muy bien. Entonces, sí. Especial, tuvimos la posibilidad de degustar, pero como digo, pasa tan rápido el tiempo. Esto es por encargo. Entonces, tenés que llamar y bueno, y solicitar el día. Pensé que era para el fin de semana nada más, y no, me acaba de decir, vos en la semana pedís para el fin de semana o el fin de semana para la semana. Claro. Y se coordina. Bien, sí, maravilloso. Sí, sí. Porque tiene su proceso. Los, claro, fiambres tienen un proceso, primero de hervido de los granos, después tenés que armarlo y después llevan 4 o 5 horas de hervido. Claro. Y después se tienen que estacionar 2 días, fácil, bien, para que queden bien. Bien. Entonces tiene un proceso. Y los quesos también, porque hay que preparar la leche soja, después el tofu, todos los ingredientes que van llevando, después si son de almendras, si son de cajú, y después se dejan, el armado es fácil, pero el proceso anterior es bastante complicado, lleva sus días. Entonces yo me tomo un día para hacer remojar el poroto, otro, uh-huh, y hay que ir haciendo todo un proceso con la leche de soja. Entonces bueno, y innovando es... ahora, vamos a ver si hacemos nuevos quesos. Queso, salame, ¿qué más? El, sí, salchichón, no, todo vegano. Salame y salchichón, si no son embutidos de bueno, granos con gusto. Está bien, pero yo lo menciono. Del salame. Sí, sí, porque son muy parecidos a la, sí, vista. Sí, queda. Y queríamos ponerle algún. Estábamos pensando en hacer un concurso para. Para poner nombres. Para ponerle nombres, ¿viste? Porque sí, porque es todo. Decir salame, ovej o salchivej, viste, uh-huh, cosa de no nombrar el fiambre, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Pero por ahí también el nombrarlo es un llamador. ¿Por, sí, qué? Porque la gente que quizás no es vegana, los prueba y se va a terminar quedando con ellos porque son muchos más livianos, más, sí, nutritivos. No tienen grasa, no, pero tienen... por ahí el que tiene el paladar acostumbrado a la grasa quiere encontrar un salame con grasa y no, sí, ahí no lo va a encontrar, porque te imaginas que son porotos y harinas de, claro, que son para celíacos incluido, entonces no va a tener el sabor de sino que va a tener el condimento. Es decir, que un, ya que me das pie, un celíaco también puede consumirlos, sí, tranquilamente. Sí, sí. Mira qué dato. Celíaco, porque lleva harinas que son para celíaco, no lleva nada de gluten. Mira qué dato importante. Sí. Bueno, yo arranqué porque Silvia. Sí, porque salió la charla. Salió, yo arranqué por eso, no, pero es que es la hora. A mí me apareció ahí, dije yo, por favor, es la hora. 37 minutos del mediodía. Ustedes en casa ya están cocinando, aunque el sábado y domingo nos permitimos comer un poquito más tarde también. Sí, ¿no? Sí, seguro que sí. Entonces, no hay tarea para la tarde. Sí, sí, distendernos un poco. Por eso dije, qué bonito que un nuevo mes estamos como estrenando. Yo, cierto, siempre comparo el primer día del mes, los primeros días, con esas primeras hojas. ¿Te pasaba vos, sí, que empezar el cuaderno nuevo cuando íbamos a estudiar? Era todo un entusiasmo y estás, bueno, así con todas esas energías. Yo lo hago con la agenda. Uh-huh. Entonces bendigo el mes que se va, agradezco todo lo que obtuve, sí, y bendigo el mes que viene, las cosas que uno puede decir. Bendigo el mes, bendigo a mis hijos, bendigo, sí, al, sí, sí, al reino natural. Bueno, uno puede decir todo lo que quiera, pedir bendiciones para el mes, para, desde el dinero, bendecir el dinero, sí, que llegue, sí, a tus manos, sí, sí, sí, que se te multiplique, bendecir los reinos de la naturaleza, bendecir a tus hijos, bendecir a la familia, bendecir todas las decisiones que tomen en ese mes, uh-huh, o todas las cosas que te pasen, porque por ahí sabemos que en el mes nos van a pasar cosas lindas y cosas no tan lindas. Entonces uno decir, bueno, bendigo todo lo que tenga que vivir este mes, tal cual, para poder aprender hasta de las cosas que no son tan buenas. Que todo llegue como aprendizaje, sí, y sirva por sobre todas y las cosas. Y hacer los pedidos. Después, uh-huh, empiezo a pedir las cosas que quiero que se dan en el mes. Y uno puede pedir que quiere que se le dé, qué sé yo, ganar más dinero, que un viaje que tenía planeado, comprar algo, que todo lo que uno quiera, ¿no? Desde todos los mundos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Material, sí, físico, desde la salud. Podemos pedir por el mundo mental, tener éxito profesional, y por el mundo de las emociones, hasta sanar problemas familiares o con amigos que uno tiene, ¿no? Eso. Y después, a fin de mes, uno lee todo lo que pidió y cuánto se dio de eso, y agradecer todo lo que logró, ponerse metas. Uh-huh. Totalmente. Decir, bueno, este mes quiero adelgazar un kilo, o quiero ir al gimnasio, y bueno, decir, esto lo logré. Porque hay que agendarlo, es verdad. Eso de que, sí, dice, todo el tiempo estás que va a empezar la dieta, o que vas a ir al gimnasio, o que vas a salir a caminar, algo sencillo. Y no lo haces. Y todos los meses, sí, porque si eso no se te dio al otro mes, y un día ves que se te dio, decías, ah, mira, esto lo pedí y se me dio. A lo mejor me llevó 3 meses, o 4, o un año. No importa. No importa, pero de tanto pedirlo se me da. Tal cual. Sí, sí, sí. Y agradecerlo, porque uno no toma cuenta tampoco de los logros que toma. Sí, sí, y, sí. Uno toma siempre lo malo. ¿Cómo te fue mal? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, porque no, fulanito, porque menganito, porque me fue mal en el trabajo. Y en el mes, ¿cuántas cosas te fueron bien? Pero eso no las registro. Eso no, ni siquiera agradezco el hecho de amanecer. Sí, estar, sí, vivo. Sí. Por eso hace ratito estábamos haciendo este ejercicio al aire de agradecer desde los pies hasta el último cabello, porque sí, al tomar conciencia de que el hecho de poder movernos ya es una bendición. ¿Cómo no decir gracias por eso? El abrir los ojos, el abrir las ventanas y que entre el sol y poder verlo, ya es una bendición. Entonces, bien decís vos, agradecer el final de mes, el principio, pero más en una agenda, cuando uno la abre en el día a día, que puedas hacer el agradecimiento de cada cosa, te vas a dar cuenta que son a lo mejor 2 cosas no tan buenas y todas las demás son buenas. Sí, pero siempre tenemos más registro de lo malo. Tal cual. Entonces, por ejemplo, yo tomo decir, bueno, pude, antes hacía cuadernillos, qué trabajo yo. Y a cada uno, cuando lo terminaba, me ponía, me felicito porque pudo lograr esto. O me felicito porque tengo este curso hecho. Tal cual. O me felicito porque me pude comprar la heladera que quería, ponerle, o cualquier cosa. O sea, pero uno se tiene que felicitar y dar gracias hasta de poder tener para pagar Una boleta. Una boleta. Vos decís, yo siempre digo, cuando uno trabaja con los ángeles del suministro, uno le puede decir, ángel, yo necesito pagar estas boletas esta semana. Hasta el viernes vos sabrás de dónde va a salir la plata y dejarla. Sí. Y después cuando está pagada, ¿por qué no agradecerle al ángel que totalmente. Me... Totalmente. Porque después la plata vino mágicamente o cosas que te pasan así que vos decís, quiero tal cosa o irme de viaje y viene alguien y te dice... Che, te regalo los pasajes. Sí, ¿y cómo apareció? Sí. O te regalo el hospedaje a tal lado. O cuánto vale ese curso, o quieres yo te lo regalo, viene una amiga, ponele. Y vos no le has dicho nada, ni siquiera que nada. Sí, o sí, sea, sí, decir, sí. No, mira, no tengo para pagarlo, sino que viene, así que te vas a hacer un curso, sí, me voy a ir. ¿Cuánto sale? Toma. Y eso... Y vos decís, pero yo pedí esto, que quería hacer este curso, mira. Y ahí aparece. Y no lo hacemos. Aparece la mente, quizás, no, pero no, capaz que no. Esto me parece a mí, no me ayudaron de arriba, yo lo quería. Te ayudaron, de arriba, del costado, ayudan. Donde sea, no sé. Estamos porque... hablando de esta semana que ha sido el Día de los Arcángeles, sí. Y que mañana es el Día de los Ángeles Custodios. Y realmente cuando uno empieza a ver la magia de pedir y que se da... Es que ellos están actuando, porque sí, ellos son sí. quienes intervienen entre lo espiritual y nosotros, que estamos en planos más densos. Y sí. realmente están a la espera que le pidamos algo para ellos poder trabajar con nosotros. Uh-huh. Y nosotros ni siquiera los registramos a veces. Cuando empezamos con esto de pedir, comienza a darse. Uno tiene que ser agradecido. Sí, totalmente agradecido. Totalmente agradecido, porque uno se da cuenta que hay cosas que... Ah, mira, esto lo pensé que lo quería y ahora lo tengo, porque a veces ni lo escribís. Y decís uh-huh. al último, ah, mira, pensé que quería esto y vinieron y me lo dieron o lo obtuve o lo pude comprar. Y no era algo que yo tenía ni registrado que lo iba a necesitar. Tal cual, pero apareció. No tenías mentalmente, que a veces, a ver, tiene más poder si lo escribís, sí, pero el hecho de estarlo pensando todo el tiempo y de darle energía, esta semana lo he dicho mucho, enfoquémonos en lo que queremos y no en lo que no. Claro. Porque le estás dando poder, y el otro día con Rubén Cedeño lo colocamos al aire, le quito poder a lo negativo, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Claro. Entonces aparece algo en nuestra mente, le quito poder. Es como esto de la luna negra, hablemos de esta famosa sí. luna negra. Sí, sí, en realidad es un hecho que se da cada 32 meses, no sí, es algo sí. que pasó en la Biblia, como habían puesto el otro día, y que todo y que, traía no, y que habían negro, dicho 32 años y no sé cuánto, no, es como las lunas rojas, entonces, ¿qué quiere decir? Ausencia de sol en la luna dos veces en el mes. Sí, sí. ¿Y qué será? A lo mejor descanso. ¿Qué será? Y es un... dormir. Sí. O esperar, descansar, o rever, o entrarnos hacia adentro a ver qué es lo que tenemos que hacer con nosotros. Pero no tiene por qué ser el fin del mundo, o que en la Biblia lo dice y es algo negativo. Porque mucha gente me ha preguntado esto de la luna, ¿no? Sí, sí, sí. Y no tiene nada de malo. O sea, cuando a veces hay cosas que son para el descanso. Y que, a ver, no nos hagamos eco... ni de cadenas de ningún tipo, ni de lo que los demás digan. Veamos qué dice mi ser. Y si no lo sé, a ver, creo que a veces lo peor que podemos hacer es googlear. Porque cuando entras a googlear, como cuando pasa, qué sé yo, de repente te diagnostican una enfermedad, googleas. ¿Qué te puede decir Google de vos si no te conoce? Te está diciendo algo a nivel general. Y sabemos nosotros que, y está comprobado, que se despierta una enfermedad o algo por algo que vos no trabajaste y Google no te conoce. Claro. Pongámosle el mismo ejemplo para lo de la luna negra, para un eclipse, para una... Te dan una información así como general que a veces se cubre como para llenar en una página, nada más. Sí, o... No es, o quizás. Las falsas noticias. Yo una ¿sí? vez... No es serio. Dijeron Marte que iba a estar del tamaño de la luna. Sí, sí, sí. Que iba a ser... Había todo un PowerPoint con Marte del tamaño de la luna, todo lo que iba a causar y todo eso. Cuando pasó ese día, y Marte nunca estuvo del tamaño de la luna... Le dije, ¿qué pasó? Busqué, porque según ellos lo decía la NASA. Busqué y decía las falsas noticias que hay en internet. Esa era una. Entonces genera una ola de negatividad que no es buena para nada, porque cuando, así como decimos, si hay días como los días viernes que se está recitando la gran invocación en un horario, a las 9 de la mañana, y hay 20 millones o 20 mil personas, pongamos poca, que están recitando, estamos generando una energía positiva, sí, que es multiplicadora por el poder del 3x3. O sea, eso de donde haya 20 en mi nombre es 20 por 20, ¿no? Bien. Pero entonces generamos una buena energía. ¿Qué pasa cuando desde el miedo nos están diciendo que la luna nos va a traer cosas negativas? Hacemos 20 por 20 personas, claro, y 20 por 20 son 40.000, como si tuvieran 40.000. Imagínate si hay 2 millones por 2 millones, pensando desde el miedo. Claro. Y generamos olas negativas que llegan a todo el inconsciente colectivo de la humanidad. O sea que quiero entender el número. La frecuencia. Es decir, que ¿cómo es el 20 por 20? Hay un poder que se llama del 3x3. Sí. En la Biblia dice aquellos donde hayan dos en mi nombre, o más o de dos reunidos en un nombre. Es como si hubieran mucho más, el 2x2, el 3x3, ¿qué es eso? Si yo y vos nos juntamos, somos 2x2. Estamos dos personas potenciando nuestra luz para llegar con energía, ponerle a alguien enfermo. Es decir, que somos 4 en realidad. 4. Si hay 10, es 10x10, 100. Bien. Y eso está comprobado hasta por científicos, que está comprobado que si se juntaban, ponele, 30 personas a meditar en un radio de 60 kilómetros, bajaba el índice, por ejemplo, de inseguridad, de asaltos y de todo. O sea, que si hay una persona en una cuadra o dos que se juntan a meditar y a llenar de luz todo ese lugar, bajaría el índice de delincuencia, de todo. Entonces ese es el poder del 3x3. Imagínate cuando se hacen cosas a este nivel, internet, donde están diciendo una luna va a traer catástrofe, esto, lo otro. Hay millones de personas por millones de personas pensando y potenciando eso, potenciando la negatividad, y después sentimos todos que hay una energía en el ambiente negativa. Y sienten los dolores de cuerpo, los dolores, claro. Pero van a sentir malestar. Es como dicen, cuando te dicen todo, porque estamos mal económicamente, que el país está mal, genera una ola de miedo que aunque vos tengas la plata no la sacás porque tenés miedo. Sí, pasa. Por eso, o sea, yo sin saber el 20 por 20 ni el 2 por 2, nada, siempre imagino esto, que se potencia habiendo 2, 3, 4. Entonces, ya que vamos a potenciar, potenciemos lo bueno. Por supuesto. Y ahora, sabiendo que somos más de lo que uno puede imaginarse, con mayor razón, por favor. Con el hecho de bendecir y agradecer, estaríamos potenciando lo bueno. Bueno, la verdad es que me encantó saber eso. Y pedir la protección de los arcángeles. No va a ser el tema que vamos a hablar hoy, pero sí, ya que lo destacamos, porque ha sido el 29, el día de los 7 arcángeles. Sí. Trabajar con ellos todo el tiempo, con quien vibres más. Miguel, que es el que te puede proteger, realidad, de lo negativo. Claro. Cuando uno no sabe, porque cada uno cumple una función, depende de la virtud que está representando. Cuando uno no sabe cómo, a través del arcángel Miguel, que él me mande el ángel que sea para la salud. Sí. Que Rafael, en realidad. Pero si uno no sabe, puede pedir al arcángel de la salud que venga y potencie mi salud, o con sus ángeles, porque ellos tienen legiones de ángeles a las que uno les puede pedir. Y si uno no sabe, puede hacer eso. Bien. Porque, cada arcángel tiene una función específica. Seguro. Sí. Sus legiones de ángeles. Está bueno saber para poder invocar bien, pero seguro, si uno no sabe, no quiere decir que no nos van a asistir, porque nosotros ya tenemos un ángel de custodio, sí, y un ángel del suministro que nos está suministrando. Si yo al del suministro mío le pido que quiero ángeles de que me arreglen, ayuden a que anda mal mi lavadora y no quiero que se rompa hasta fin de mes, por lo menos. Uh-huh. Y te juro que anda, porque me pasó con un televisor hace años. Uh-huh. No encendía. Yo le decía, ángeles, antes yo no, hasta fin de mes no puedo pagar el encendido. Y encendía solo. Lo dejaba así, pedía a los ángeles y me iba. Cuando volví estaba andando el televisor. Así hasta que lo pude arreglar. Pero vos porque lo limitaste. Porque si vos le decís, por favor, hacelo trabajar hasta que pueda. Hasta que pueda, pero a lo mejor... Y bueno, te lo arreglan. Sí, pero sí. A lo mejor ya no, ya había que... Había que cambiarlo. Había que cambiarlo. No, anduvo muchos años más, te digo. Mira. Estuvo andando muchos años. Qué bueno. Pero sí, sí, en sí. Realidad es como decir, bueno, uno va probando. Sí, sí, esto, sí. Pero es real lo que decís. Es que uno empieza a probar con yo lo hago, cosa. Sí. Funciona. A ver, le voy a pedir. Yo tengo alumnas que me dicen, yo le pido cada vez que se me está por romper el auto o algo al arcángel Chamuel que con sus ángeles de confort, ay, porque ya sentí un ruidito y dejó de hacerlo, ¿viste? O sea, cosas así que comienza uno a probar. Y cuando empieza a probar, o esto de las boletas, pagame por favor estas boletas, ángel del suministro, porque vos me tenés que suministrar todo. Claro. Más allá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, voy a probar a ver si con las boletas y después ya me voy a algo más grande. O sea, empecemos con lo pequeño hasta total, que... Total, y de ahí vas viendo que realmente ellos responden y te van dando ganas de darles más trabajo. Claro, o pedirles aumentos de sueldo. Sí. Yo siempre les digo, ustedes pidan, ponele, estás ganando 2.000 y querés llegar a 5.000, pero sí, bueno, 5.000 es mucho, no creo que... Y si tu cabeza no lo ya cree, no lo crea, sí. Entonces vos decís, bueno, pero quiero ganar el mes que viene 3.000. Cuando vos llegás a 3.000, y si llegaste a 2.800, agradecé, porque no llegaste a 3.000, pero llegaste porque la gente te dice, ay, pero no logré. Te faltó 200 para los 3.000. Claro, no miremos al vaso medio lleno. Entonces agradecé porque hubo un aumento. Tal cual. Tu mente no creyó los 3.000, si no hubiera habido los 3.000, al otro mes le agregas 4.000 y así de escalonado le va subiendo todos tal los meses. Cual. Y llega un momento, te digo, que tus aumentos ingresen. Ahora, ¿dónde podemos decir? A ver, yo quiero que mis aumentos ingresen, que aumenten mi ingreso a tanto. Pero no limito de dónde. Uh-huh. Porque si yo digo, de mi sueldo, ponele. En el estado o donde la empresa donde yo trabajo no va a dar aumento. Quizá venga otro, venga por otro lado, un estar vendé algo así y yo llego a lo que yo soñé, que sí, puse sí. 5.000. Porque si yo limito, no me va a venir, porque estoy limitando que tiene que venir por un lado y me lo van a mandar por donde ellos puedan. Sí, sí, y sí. Y siempre hay que estar abierto a recibir de donde ellos puedan, no dirigir, quiero que venga fulanito y me dé tanto. No. Uh-huh. Necesito no, tanto. No hay que limitar, eso es muy importante. Hay que pedirlo y hacerlo. Bueno, bien dice Silvia, porque ha sido el Día de los Arcángeles, hacemos hincapié, aparte que yo creo tanto. Sí. Trabajo tanto con ellos. Pero hay gente que dice, a mí no me nace, y está bien, o sea, habrá un momento que nazca o no, pedirle y agradecerle al universo, a Dios, en quien vos creas, pero hacerlo. Es claro. Maravilloso. Claro. Es maravilloso. Se nos viene Silvia Calcaño. Sí. ¿Próximo viene, fin de semana ya? Sí, viene el 6, 7, 8 y 9, pero va a estar atendiendo al público porque el sábado y domingo tiene gente ya en los cursos que está dando. Sus consultas privadas van a ser jueves y viernes, 6, 7 y en la mañana del 8 creo, uh-huh. Que me queda algo. Va a estar dando biodescodificación a través del árbol. Uh-huh. Y va a estar dando hipnosis regresiva reconstructiva, ¿no? Uh-huh. Que está muy buena para resolver problemas específicos, ir a una vida donde surgió, sanarlo y volver. Mira que... Qué bueno que hoy justamente vos venías a destacar este trabajo de Silvia, en el que hemos estado hablando tanto de la salud, de tomar conciencia de si gozás de buena salud, seguirla agradeciendo, y si no la tenés, hoy estás transitando por alguna enfermedad o por algo que transitoriamente no gozás de esa buena salud, poder llegar a descubrir el porqué. Lo hablamos en soledad primero con ustedes, luego vino el doctor Mazzucco, afianzamos por el lado de las flores, pero como estamos, somos vibración y uno tiene que elegir para dónde vibra. Claro. Quizás no vibrás con las flores y decís, yo quiero algo más. Y eso puede ser el tema este de la biodecodificación, que me parece a mí apasionante. Sí, hermosa es. Apasionante, sí. Porque entras a ver y descubrir tantas cosas. Sí, ¿no? Con la enfermedad, con algún momento que no asumiste, con alguna tristeza, con algo que no te das cuenta. Con algo que estás también o heredando, tomando la posta de alguien que no la resolvió. Y decís, bueno, vengo con mi familia de diabético. Sí, sí, sí. Y cuando te vas a dar cuenta que tu tío era diabético también como vos, por ejemplo, pero era tu doble en fecha de nacimiento o... Entonces, ¿vos qué estás haciendo? Tomando la posta de lo que no pudo solucionar. Y está muy bueno descodificarlo desde ahí. Bien, perfecto. No, está muy bueno, realmente. ¿Y van de la mano la biodecodificación, la hipnosis regresiva, reconstructiva? ¿Se puede hacer una por un lado, otra por el otro, o a veces las dos juntas? No. Van separadas. Son dos técnicas totalmente diferentes. Sí, la hipnosis regresiva, vas a un momento de esta vida o de otra vida. Sí. Donde sucedió un tema que hoy lo traes, ¿no? Sí, sí. Esto es ley de causa y efecto. Sí, sí, sí. Seguimos repitiendo y haciendo cosas que no resolvimos. Tal cual. Y entonces vas a cambiarla ya. Yo que la hice me encantó porque es como que a la vez vas viendo todo, pero a la vez me pasó, ¿no?, que ir haciendo un análisis de, uh-huh, de por eso ahora tengo este comportamiento en esta vida. Uh-huh. Fue muy, muy lindo. Muy sanador. Muy sanador para mí hacerlo, sí. Uh-huh. Aparte de esto que tiene esta parte de la hipnosis que no te dormís, porque antes uno está prohibida la hipnosis como hipnosis, ¿no? Bien, bien. Porque vos no te hacían hipnotizar y te decían anda, sé como gallina. Bueno, no, eso no sucede acá. En esta técnica vos estás consciente y tu mental está analizando todo el tiempo lo que estás viendo y por qué hoy estás repitiendo. O sea que hay un despertar, es como un análisis interno mientras uno está haciendo la hipnosis. La hipnosis, sí. Te digo que más, cuando volví me puse a llorar y decía yo, pero ¿por qué estoy llorando por algo tan viejo? Pero esta persona que soy hoy no lloraba, era realmente como un llanto de aquella persona o del alma que estaba recordando ese momento. Fue una cosa muy bonita, muy sanadora. Muy sanadora, por sobre todo. Sí, lo hablo desde mi experiencia, que ahora estoy haciendo curso con Silvia para hacerlo yo, ¿no? Más adelante. Muy bien, qué bueno. Sí, que está dando los cursos de hipnosis a varias personas. Uh-huh. Es una técnica muy linda, donde uno va y resuelve, porque he visto casos de gente que ha ido y ha resuelto en 30 días después de haber hecho la hipnosis, cosas que no resolvía a lo mejor hace 20 años. Uh-huh. Y me maravilló, realmente me quedé, que digo, ahora lo voy a hacer yo, lo voy a aprender a hacer porque me encantó la técnica. Una técnica muy linda. Siempre pensando, por supuesto, en ayudar, porque esto es brindar un servicio. Sí, uno hace todo, quiere aprender para ayudar, ¿no? Porque esto de decir, yo no vibro acá o vibro allá, vos sabes que viene un paciente o un consultante y dice, bueno, a ver, yo vengo con este problema, pero vos ves que con esta técnica no fue, pero vos querés brindarle otra porque tal querés cual que solucione. Sí, bueno, sí, cada uno vibra. Entonces, saber varias técnicas te va abriendo para poder ayudar mejor, ¿no? Tal cual. Cada uno vibra en su propia técnica, digo yo, ¿no? Le viene mejor a lo mejor a uno la biodescodificación, a otros le vendrá mejor el Ho'oponopono. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí. O sea, cada uno hay que escucharse, hay que escucharse. Entonces, 6, 7 y 8, hay que solicitar turno. Silvia Calcaño con estas dos herramientas que viene maravillosamente a trabajar para ofrecerte. Y por otro lado empieza el curso de es un taller en realidad online durante 3 meses todos los sábados a las 18 horas vía Skype. Gabriela Damat, astrología kármica. Sí, es una introducción a la astrología en realidad para que uno se pueda analizar en uno. Uh-huh. Después, si a uno le apasiona esto, se puede quedar durante 3 años. En realidad dura el curso de astrología y ella lo va a brindar en forma online, porque es un curso largo y la astrología tiene esto de que están... necesita mucho estudio, ¿no? Claro, mucho claro. Número, muchos cálculos, muchas cosas. Entonces no es una cosa que uno la pueda dar en meses. Seguro, seguro que sí. Entonces es un taller online, astrología kármica, para aprender el lenguaje de los símbolos, decodificar el karma de vidas pasadas, su influencia en esta vida y cómo vivir una vida plena. También se van a analizar las cartas natales de los alumnos para quienes preguntan, e inicia el 8 próximo sábado 8 de octubre a las 6 de la tarde. Sí. 3 meses, como decía, y es de 18 a 19:30. Así es que a consultar, ¿ese directamente con Gabriela o te tienen que enviar? Sí, o consultan o con conmigo, Azul Cristal. Con Gabriela y le pasamos los datos, el y precio, cómo tienen que hacer. Claro, cuánto sale, cómo se van a manejar con los pagos, porque como es a distancia. Bien, hay que hacer un depósito en cuentas y qué sé yo, bueno, perfecto. Para que ellos vayan viendo. Yo es un muy interesante, muy lindo, y bueno, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Desde tu casa, claro, que eso es lo que siempre se pregunta y se ve, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que dejar los chicos, tengo que... No. ¿Los dejas en la escuela y te pones a estudiar? No, por sí ejemplo. Es lindo, se arregla. Yo por ahí a gente de otras provincias le doy autoconocimiento a través de Skype. Muy bien. Y es realmente yo creía que me iba a costar más al principio, hace unos años atrás cuando comencé. Y no, es re lindo, tenés la misma fluidez con la persona, por más que está detrás de una pantalla, no, uh-huh. No hay problemas para meditar ni nada, así que es muy... te digo que esto soluciona la vida en la distancia. ¿Vieron que la tecnología bien utilizada nos alivia en muchos aspectos? Que no hay que tirarle mala onda a la tecnología. No, hay que saberla aprovechar. Totalmente, usarla a nuestro favor. Claro, te imaginas que vos querés hacer un curso a distancia y la persona no puede venir o vos no podés ir. Y esto te soluciona tanto. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, cualquier duda, consulta directamente con Silvia Cosi al 427-6994 o al 155-04-5836. Azul Cristal en Güemes 658 Sur. Igual suena todo ahora ahí en el cierre. Gracias, Silvia querida. No hay por qué. Gracias a vos. Nos vemos en la luna llena de octubre. De octubre. De Libra. Exactamente. Vamos a ver qué viene para charlar sobre ella. Estamos viéndonos y para, por supuesto, hacer siempre la gran invocación y charlar un poco de esas energías. Dale, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Azul Cristal. ¿Querés encontrarte con tu esencia?